persona y me dice que acababa de fallecer Andrea. Pues le digo, pues antes de que otra cosa, pues vamos a empezar. Tenemos unos proyectos con el gobierno del estado de Morelos, que bueno, apenas entraron hace como un mes, ¿no? Pero bueno, a mí sí me interesaba que pudiéramos hacer como un registro audiovisual antes de que desmontaran el estudio de Andrea, con el fin, entre otras cosas, aparte de la documentación, de conseguir recursos para la preservación y la conservación de la obra y de su acervo, ¿no? Que debe ser poquito, ¿no? Es poquito, pero de cualquier manera, en el estado en el que estaba ya todavía en el estudio ahí en Temisco, pues ya estaba... El caso es que, bueno, empezamos, hicimos un primer levantamiento, un primer registro en febrero, y entrevistando a Susana, entrevistando a Claudio, a su sobrino. Y bueno, la finalidad ahorita es que el próximo viernes vamos a hacer un programa de televisión en el Instituto de Radio y Televisión de Morelos para conmemorar el primer aniversario luctuoso. Entonces, ese es en principio, esta es la finalidad de esta entrevista, pero ya más adelante, con calma, el año que entra, ya poder hacer una entrevista más en otro sentido para el documental. ¿Han hablado con Patricia Salas o se odian? Ayer estuvimos con el maestro Adolfo y con Patricia. Se hizo registro también de obra que tienen de Andrea, un retrato que le hizo el maestro Adolfo, el que le hizo el pintor Juan a Patricia, en fin, y nos dio material de la exposición que se hizo hace 2 años, homenaje. Entonces, sí, y por cierto, le manda muchos saludos. Gracias. Y también le manda muchos saludos Enrique Torres Agatón. ¿Quién? Enrique Torres Agatón, el fotógrafo. Uy, ese hace siglos que no lo veo. Sí. Y bueno, Pati y el maestro Michoacho le mandaron saludos. Entonces, bueno, ahorita en principio, para esta cuestión de esta emisión, que es un programa televisivo, pues nos interesa mucho su punto de vista sobre la Escuela Mexicana de Pintura, sobre la personalidad, sobre todo, o esta referencia que tiene usted de Andrea Gómez. Cuando la trajimos acá, ¿no la viste tú? Subí con ella para ver a quién me encontraba y no me encontré a nadie. ¿Grabando? 3, 2. Pues nos decía que vino con ella acá. Estuvimos en el Centro Nacional de las Artes, quizá 2 o 3 meses antes de su fallecimiento. Fue muy feliz comprando colores en la tienda de artes. Salimos y iba muy arrepentida de no haber comprado un carmín, porque le parece que los rojos fabricados en México no funcionan. Entonces lo que hice fue dejarla en un lugar allá abajo, correr y comprárselo, cosa que comentamos mucho. Esto da idea de la precisión técnica que siempre buscó Andrea Gómez. Era todo un caso porque parecía que nunca terminaría un cuadro. Pongo por caso el último retrato que hizo, que fue el de Patricia Salas, la compañera de Adolfo Mexiac. Después de mucha reticencia, se lo entregó y unos días después le dijo que no, que se lo regresara porque tal detalle, porque había que terminar tal cosa. Es decir, que tenía un afán por la perfección técnica inusual. De esta manera, Sorprende que haya iniciado su despegue estético, me resisto a decir que artístico, por razones que ahorita explicaré, por en el taller de gráfica popular, donde se exigía eficacia y rapidez, sobre todo en las obras que estaban destinadas a la propaganda y agitación inmediata. Sin embargo, Andrea participó activamente, lo cual quiere decir que no solo participó como artista, es decir, haciendo carteles, aceptando que se complicaran. Es muy famoso el cartel de quien fuera su compañero Alberto Beltrán contra la guerra, que es un cartel pues muy curioso porque una gran mano está enfrentando decenas de bayonetas y junto a la leyenda que tiene el cartel está el famoso grabado de Andrea Gómez de La mujer contra la guerra, que bueno, es una mujer protegiendo a su niño, levemente girada el cuerpo para mirar hacia algún punto con indignación. Fue capaz de hacer todo esto, pero forma parte de una legión de mujeres en el TGP que en algún momento tuvieron problemas porque no se ajustaban al canon de los puños cerrados, de las vociferaciones con los cuerpos y con los rostros, etcétera. Siempre recuerdo a Fanny Rabel diciéndome cómo se acercó a Leopoldo Méndez a decirle: yo ya me voy de aquí porque pues no me sale a mí la violencia y la indignación en imágenes. Leopoldo Méndez la convenció de que la ternura también es revolucionaria. Esto dio lugar, en el caso de Fanny, a un cartel de un niño tras las alambradas, que se convirtió en emblemático para las campañas por la paz en un congreso antifascista y antinazi en Europa. Andrea produce en el TGP dos obras maestras, las dos cargadas de precisión técnica, de excelente dibujo y de ternura, que es lo más importante. Lo más importante porque había que mostrar eso de que la ternura también es revolucionaria. Una es el célebre retrato de la mujer cargando al niño y bordeando indignada, que sigue funcionando de manera anónima para organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. Había una revista, por cierto, en Morelos, no sería muy difícil conseguir ejemplares, que la tenía como emblema, pero en carteles, en volantes, en publicaciones muy diversas de esta naturaleza, está esta imagen de Andrea. Es importante porque este ganarse el anonimato es algo que es propio de la construcción de un sujeto social con dimensión política, ¿no? Es decir, esto solo lo logran obras excepcionales del propio taller, la que se conoce como Libertad de Expresión de Mexiac, este tzotzil con los ojos desorbitados y una cadena con candado en la boca. No tan difundida la obra de Andrea Gómez de La mujer contra la guerra, que he descrito. La otra obra es La niña de la basura, que no es más que eso, es una niña de cuerpo entero pintada de frente con tal precisión que se adivina en los cabellos muy pequeños, muy recortados, el apelmazamiento de la mugre acumulada, No hay ningún signo de desastre, ningún exceso de hacer notar la miseria, sino por el contrario, es una niña de frente, con un rostro tranquilo y con una precisión en cada detalle de su ropa, de su rostro, que es lo que llama a esta mostración de la ternura. No tenemos, al menos yo no tengo evidencias, esto habrá que investigarlo en lo que dejó Andrea en su taller, mejor llamarlo así que estudio el de los pintores de caballete mercachifles que están allí oyendo a Beethoven y a Mozart mientras pintan y recibiendo llamadas del secretario de Estado que les va a comprar el cuadro, etcétera. No, Andrea Gómez en Temixco acompañó la organización de la colonia Rubén Jaramillo, que fue el último resto de la comuna de Morelos, como la llama Adolfo Gili. Es decir, de esta tradición zapatista que continuó Rubén Jaramillo, que fue capitán de Zapata, que construyó una organización, sobre todo campesina, muy importante, que sorteó unas veces la lucha legal con la ilegal, con el levantamiento armado, cosa que le permitió fundar el ingenio de Zacatepec como cooperativa, que fue realmente toda una hazaña para mostrar que los procesos revolucionarios o tienen resultados productivos en ese sentido o son procesos destinados a irse consumiendo en ellos mismos. La colonia Rubén Jaramillo, impulsada por un personaje fundamental que es el Güero Medrano, creció en importancia, disputó los terrenos con gran sabiduría con el gobernador Rivera Crespo, que le había regalado a su hijito los terrenos en que formaron la colonia. El hijito pues andaba en otras cosas, seguramente en reventones en el DF o en viajes a la Riviera Francesa, todas estas cosas que hacen estos miserables. Y finalmente ganaron el pleito oponiendo la cantidad y calidad de los colonos, acrecentados porque el Güero propagandizó la colonia de modo: vénganse para acá, que hay terreno, acá les damos 400 metros, van a hacer su casa, la condición es que la hagan inmediatamente para ocupar esto. Las peripecias son muchas, las narra de manera excepcional Elena Poniatowska en este ejemplo de testimonio que está publicado con el nombre de No den las gracias, la colonia Rubén Jaramillo y el Güero Medrano, pero forma parte de un libro mayor de Elena Poniatowska. Es bueno que hayan hecho esta edición tomando de fuerte es el silencio, lo que corresponde al Güero Medrano, un personaje revolucionario olvidado, muy querido todavía en Morelos, ojos claros que seducían a hombres y mujeres y los convencían de lo que acabó siendo el Partido Unido Proletario Americano. En toda América habría que crecer. El Güero acabó con sus compañeros en el clandestinaje haciendo lo necesario para llegarse fondos, y bueno, como resultado de los secuestros que hicieron, finalmente en una retirada en un monte fue balaceado y murió. Pero lo importante es que Andrea Gómez estuvo cerca de todo esto. De aquí que no se le diga estudio al lugar en donde ella trabajó. Era un taller en donde atendía las aficiones de los vecinos por el dibujo, por la pintura. Esto es entonces lo que marca un proyecto de vida que Andrea Gómez cumplió hasta sus últimos días. No hubo manera de publicar lo que escribió de sus memorias. Soñábamos con que estuvieran interrumpidas en su publicación con grabados de ella o con pinturas, pero bueno, ahí están este testimonio en donde también quizá nos enteraríamos de lo que hizo en Cuba. Ella se fue al triunfo de la Revolución Cubana, poco después, en los 60, estaba ya allá, participó en la campaña de alfabetización, tan ejemplar, con todo el pueblo en lucha participando, que la UNESCO le dio un reconocimiento a Cuba por lo que resultó de aquí. Y pues ahí trabajó, hizo murales, lo mismo que hizo acá, perfectamente desconocidos, hay uno en Morelos, y el trabajo con el Instituto Indigenista debe constar en las memorias, y si no, Adolfo Mexiac, que participó con ella, debe narrar lo que vivieron con un equipo excepcional, Juan Rulfo, que estaba acá y que viajaba de vez en cuando, Rosario Castellanos y el Teatro Petul, Ricardo Pozas, su esposa Isabel al frente, de donde sale ese testimonio de Juan Pérez Jolote, que originalmente es un acta antropológica que acabó siendo un clásico de la literatura, que sería más visitado y difundido si el Estado mexicano no estuviera empeñado en entregar medallas y reconocimientos cada tercer día a los escritores de Estado, ¿no? Todo esto entonces es lo que yo podría decir de Andrea Gómez. Para concluir que no es entonces un artista en el sentido de quien quiere salir en las entrevistas y en las notas de prensa y en esto que los historiadores llaman la fortuna crítica, sino este trabajo de toda su vida del lado de las luchas populares por la justicia, por la dignidad, por hacer la vida ligada a la producción, un trabajo que dignifique y no que enajene. Esto es lo que yo podría decir de Andrea Gómez. Muchísimas gracias, maestro. Patria o muerte, venceremos.